Yo soy el Doctor. Yo soy Carrie Madison. Yo soy Tyrion Lannister. Yo soy Dexter. Alguna vez he sido Nikita. Pero siempre soy Javi Marín y soy teleadicto. Si tú también vives las series como nosotros y eres un teleadicto, escúchanos. Teleadictospodcast.blogspot.com. También en iTunes e iVoox.